El origen de este personaje está en las leyendas medievales españolas. La referencia más antigua la encontramos a fines del siglo XII en un documento aragonés, en el cual se menciona un paraje llamado Campus de Pedro Urdemalas. El personaje de Pedro Urdemales dejó sus rastros en las leyendas populares de Argentina, Guatemala, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, México e incluso Texas y Nuevo México en Estados Unidos. En Brasil es conocido como Pedro Malasartes, Pedro Rimales en Venezuela, Perú, Paraguay y Bolivia. En algunas provincias argentinas es popular como Pedro Urdimal o Pedro Ordimán, en especial en el Valle Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, y como Pedro Limay, en Entre Ríos. Cuentan que una vieja tenía un hijo muy malcriado a quien llamaban Pedro y Urdemalas por apellido. Era un muchacho muy despierto, pero no muy afecto al trabajo. Por eso, siempre andaba urdiendo alguna pillería para evitar doblar la espalda. Como su madre le había pedido que tomara un trabajo decente y se dejara de pillerías, Pedro se presentó un día ante un criador de cerdos que había puesto un cartel en su portón que decía: se necesita cuidador de cerdos. Pedro nunca había pensado que los cerdos necesitaban cuidador, pero se dijo: tan difícil no debe ser. Así fue como se presentó ante un caballero de larga barba y sombrero aludo, dueño de unos 20 chanchos hermosos. El hombre le dio las indicaciones de lo que debía hacer con los chanchos, esto es, llevarlos a pastar a un campo vecino. La única advertencia que le hizo fue que no pasara con los animales por un gran barrial que había por ahí, porque los chanchos, a los que les gusta el barro como si fuera dulce de leche, se le iban a hundir. Descuide usted, caballero, sus chanchos no tocarán el barro. Así estuvo Pedro 3 días llevando y trayendo los chanchos. El trabajo se había empezado a poner aburrido. Y cuando Pedro se aburría, se le ocurrían ideas raras. Estaba tendido debajo del árbol mirando cómo los chanchos tomaban sol, cuando pasó por allí un hombre regordete y de pómulos muy rosados, que miró con interés a los chanchos. O quizás con amo. Los chanchos son suyos. Sí, si están conmigo es porque son míos. ¿Y están en venta? Pues claro, los chanchos son para vender. No me los voy a comer yo. Los vendo, pero con una condición. ¿Qué condición? Condición. La condición es que si me compra los chanchos, me tiene que dejar las colas. Las colas. ¡Colas! Eso. El hombre se extrañó, pero pagó 10 pesos por cada uno de esos chanchos hermosos. Pedro les cortó las colas y el hombre regordete se lo llevó. Entonces Pedro, con las colas en la mano, caminó hacia el barrial y las enterró todas en el barro, de manera que el rulito quedara parado, como florcita. Después corrió a ver a su patrón. Llegó agitado, fingiendo preocupación, y exclamó: ¡Ay, patroncito! ¡Ay, patroncito! ¿Qué te pasa, Pedro? ¡Los chanchos! ¿De qué estás hablando vos? ¡Los chanchos, señor! ¡Los chanchos! Entonces le contó que los chanchos, todos y cada uno, se habían enterrado en el barrial. ¡Pero te dije, Pedro, que no los llevaras al barrial! ¡Te lo dije o no te lo dije al Pedro! ¡Por favor! De inmediato, el hombre decidió ir a ver el espectáculo de los chanchos enterrados y Pedro fue también. Cuando llegaron, el caballero solo vio muchas colas en el barro y se agarró la cabeza. ¡Ay, Pedro, por favor! ¡Sácalo! ¡Te ordeno! ¡Dale, Pedro! Entonces Pedro Urdemala se metió en el barro, tomó una cola y comenzó a fingir como que tiraba con mucha fuerza, pero el chancho no salía. Finalmente, con el último esfuerzo, cayó sentado en el barro con la cola del chancho en la mano. ¡Le corté la cola, patroncito! ¡Le corté la cola! ¡Estos chanchos están muy enterrados! ¡Es una desgracia! Y así fue tirando de cada una de las colas de chancho hasta que sacó la última. El caballero de los chanchos se agarraba la cabeza y miraba las colas sin entender. De pronto dijo... ¡Pedro, andate! ¡Huira! ¡Toma tus dedos y huira de acá! ¡Andate! ¡Ya no tengo chancho para cuidar! ¡Andate! ¡Huira! ¡Huira! Y así fue como Pedro regresó a la casa de su madre con mucho dinero, pues además de su sueldo, tenía el dinero por la venta de los chanchos. ¡Ay, qué cansado estoy, madrecita! ¡No sabes cómo he trabajado! ¿Sabes qué? Mejor me voy a dormir una siesta. ¡Ay, vaya, mijo! ¡Vaya, mijo! ¡Me ha salido trabajador el muchacho!